¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche también me deje sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho una lágrima. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira pa' atrás.